prisa, prisa, prisa, prisa, prisa. En este mundo siempre vivimos con prisa. Aquí venimos a dedicarle algo, ¿ok? Oh. Señora prisa, usted no es mi amiga. No se lo tome a mal, es que me fatiga. Su presencia no me deja disfrutar de las cosas bonitas que podría contemplar. Sí, siempre corriendo, siempre pa'lante. No mira pa' los lados y no ve lo interesante. La gracia del camino no está en su final, sino en el trayecto que nunca es igual. Usted que se casó con el tiempo y después su genoma funcionó y le dio vida al estrés. Es dictatorial y no me deja decidir sobre la velocidad con la cual quiero vivir. Yo quiero vivir con calma y disfrutando, sin tenerla siempre detrás apresurando. Se lo digo de verdad, aquí no es bienvenida, así que márchese y no fastidies.